en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. El Quirquincho que quería ser músico. Había una vez un Quirquincho que vivía en lo alto de la arena de la cordillera. Ya tenía muchos años y siempre le había gustado la música. Era lo que más amaba en el mundo. Al amanecer, sentía el canto de los pájaros y se iba a dormir feliz, acunado por su música. Por la noche, escuchaba el silbido del viento entre los arbustos. Después, pegaba la oreja al suelo y oía el tambor de las piedras crujiendo en el río. A la madrugada, antes de cerrar los ojos, exclamaba: si yo pudiera cantar, sería el quirquincho más feliz del mundo. La llama, las vicuñas y los otros quinquinchos se burlaban de él y le decían: vas a cantar el día que las lagartijas vuelen. Pero el quirquincho no se ofendía y les respondía: cuando alguien quiere tanto una cosa, termina por conseguirla, y yo siento la música en mi corazón. Un día estaba descansando en el hueco de un árbol y lo sobresaltó el sonido más hermoso que jamás hubiera escuchado. Se asomó para ver de dónde venía y descubrió un viajero del arenal soplando una caña agujereada. La melodía inundó el alma del animalito y con inmensa emoción siguió al caminante hasta que sus patas cortas no le dieron más. Y aún así se quedó escuchándolo hasta que se convirtió en una figura perdida en el horizonte. El hombre, Sebastián Mamani, era muy conocido en el pago. Vivía en un ranchito del arenal y hasta ahí fue un día el quirquincho para ver si podía cantar melodías tan lindas como la que tocaba el viajero. El hombre, que entendía muy bien el lenguaje de los animales, prestó atención a sus palabras, pensó un rato y le respondió: voy a cumplir tu sueño, pero va a ser cuando la Pachamama, nuestra madre tierra, te lleve con ella. Recordá, siempre recordá, que cuando alguien quiere mucho una cosa, termina por conseguirla, no importa el momento. El quirquincho volvió a su arenal, pasó lo que le quedaba de su vida soñando el momento en que Sebastián Mamani cumpliera su promesa. Cuando la Pachamama lo tomó en sus manos para acunar su corazón de animalita bueno, el hombre sabio vino a recoger lo que quedaba de él. Tomó su caparazón y mientras entonaba una melodía misteriosa, le agregó madera y 5 pares de cuerdas. Ahora, amigo, tu canto va a sonar siempre en toda esta tierra. Y así fue que el quirquincho, que quería ser músico, se transformó en charango. Y desde entonces, el sonido de su corazón acompaña las alegrías y las tristezas de la gente del altiplano. El quirquincho que quería ser músico, leyenda boliviana en el libro El telar de los sueños, de Graciela Pérez Aguilar, leído por Claudia Martínez. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.